Hola mis amoras, saludos a Lara Cudos y Bulli Sucios. Como siempre ustedes haciendo invitaciones tan hermosas y tan sentidas para Laraca. Y ahora con esta invitación a comentar como esos tips que nos han dejado nuestras madres. Y confieso que a mí me costó mucho trabajo, o sea, me lo tomé casi incluso como un reto y quería compartirles pues como mi reflexión. Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado, que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es babalao, pero si fueras un hombre, tambor fuera consagrado. Moyupa el gun, que no te deja caer, que va la guerra contigo para que pueda vencer. A mí mi madre me enseñó muchísimas cosas, pero así como de cosas prácticas que me han servido mucho, es que se puede congelar casi todo, como que uno puede cocinar para varios días y congelar, bueno, sobre todo como los granos, algunas verduras, pulpa para jugo, y bueno, y esos congelados ahorran un montón de tiempo los días que uno pues no tiene ganas de cocinar. A mí mi mamá me ha enseñado muchísimas cosas, pero muchísimas. Además que la cito con mucha frecuencia, la parafraseo, hablo de ella. Yo también creo que es como mi mujer favorita de la universa y que me debo pues muchísimo a ella. Un poco lo que soy ahora, claro, con los años me voy viendo en ella. A veces como con dificultades, pero también es chévere hablar eso con ella. Y la mayoría de veces muy orgullosa y como muy diciendo así como al aire, como gracias mamá. Linda, mamá linda. Mi madre siempre me dijo que quien no me mirara a los ojos no era una persona de fiar. Y yo lo creo, lo aplico y es un filtro importante en mi vida, sobre todo para los chicos. Pues mi abuela me decía que nunca saliera a bailar con un chico que no tuviera los zapatos bien limpios. Pero lo que pasa es que no lo he cumplido porque por eso me pasa lo que me pasa con los chicos. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía cuando me veía triste y que no veía pues como claridad ni posibilidades, que de cualquier charco saltaría una rana. Eso es lo que suelo pensar cuando no veo la solución, que en algún momento me va a sorprender. A mí la señora Cata, más que darme un consejo, con su ejemplo me enseñó una cosa que ha sido fundamental en toda mi vida, en todos los campos, y es que a pesar de las situaciones más extremas, más difíciles, más complicadas, la dignidad jamás se negocia y la honestidad es el valor esencial para cualquier relación humana. Voy a contarles, a compartirles algunos consejos que me ha dado mi mamá Argenis, se llama. Son consejos como para la vida, como para la cotidianidad. Bueno, uno es aprender a ser bondadosa. Ser bondadosa con respecto a lo que damos a otras personas, pero sobre todo a nosotras mismas. Es aprender a escuchar a las personas. Vivimos en un mundo lleno de ruido y más en una ciudad como Bogotá. Escuchar nos permite conectarnos con lo que la otra persona siente y nos permite ser empáticas y comprender siempre que si tenemos la posibilidad de ayudarle a alguien, ya sea de forma económica o acciones que podamos hacer que estén a nuestro alcance, como por ejemplo escuchar o acompañarnos o juntarnos, poder hacerlo. Entonces también acá viene el ser bondadosa con nosotras mismas. Primero aprender a amarnos, amar nuestra esencia, lo que somos, para poder compartir ese amor con otra persona, si queremos. Hace unos años, ella me decía que para qué me enganchaba con una persona tan joven, o sea, que para qué tenía pareja tan joven. Si no me amaba a mí misma, ¿cómo podía amar a otra persona? Que primero era importante aprender a amarme primero para poder amar a alguien. Y bueno, eso lo entendí después. Lo sigo entendiendo porque sigo poniéndolo en práctica, o sea, como buscar amarme primero a mí misma, y es todo un proceso. Una madre. llega esta pregunta de Alaraca Radio, muchas emociones, muchos recuerdos vienen a mi cabeza. No tan bellos, tal vez quisiera, si hubiese pasado algo diferente en mi niñez. Estaba como acordando un poco de todas las cosas que vivió con mi mamá, de todas las charlas que he tenido y también de las charlas que tenía con mi abuela materna, que fue, pues, fue la que estuvo gran parte de, pues, en mis procesos de formación, en la crianza mía, la de mi hermana, la de mi hermano, la de mis primas, mis primos, la que estaba ahí siempre como al pendiente. Pues mi abuela era muchas cosas, demasiadas, muy sabia, una mujer que no se quedaba quieta para nada, alcahueta como supongo que la mayoría de las abuelas. El caso es que mi abuela también era poeta y supongo que pronto eso lo heredé un poquis de ella, o seguramente lo heredé todo ella, no sé. Como vivimos tantos momentos, a pesar de que ella era un poco malgeniada y siempre era con el cuento de que la gente melosa es gente amargosa, y ella no le gustaba que uno como la estuviera abrazando y mimando y todo eso, ¿no? Pero ella tenía otra forma de amar. Y era una forma muy bonita. Hubo un momento en mi vida en que, pues en estas cosas que tenemos que vivir las mujeres, ¿no? De abusos y toda esta cuestión, pues mi abuela se vuelve como un refugio para mí. Me acuerdo que un día me pichó como encima de las tejas de la casa y yo dije, no, esta vieja ahora me va a regañar, no, Dios mío, y que tenía una forma de regañar fuerte. Y ese día fue como, no, no me regañó, sino se subió unas escaleras ahí, como a tratar de subirse al tejado, y pues estábamos mirando el cielo y pues me acordé de ese momento porque fue así como un flashback, así me lo imaginé tal cual como en película, y la sentí como presente, fue como, ay no sé, es que hasta tengo ganas de llorar porque en serio la sentí acá como al lado mío, y me acuerdo mucho pues como de las palabras que me dijo, porque uff, no sé, como que no las he puesto mucho en práctica, y fue algo así como que ella me decía que yo tenía un solo corazón. Como era un solo corazón, debía cuidarlo, protegerlo y alimentarlo. Me acuerdo que me dijo así como yo cuido mis maticas. Tenía un jurgo de matas esa señora, que tenía que cuidarlo para que estuviera lo más sano posible y así pudiera brindar un amor sano y bonito a la gente con la que me rodeaba. Quería protegerlo de aquellas personas que con intención o sin intención pues me lastimaban y que me iban a lastimar muchísimas personas, me decía. Entonces me decía, usted tiene que protegerlo lo más que pueda y alimentarlo de sueños y imaginación. Ella decía que no había cosa más bonita que imaginar y que solamente así pues podría evitar que mi corazón se marchitara en algún rincón de mi cuerpecito, decía ella, de mi ser. Y pues nada, me acordé de ese momento porque ese momento fue, o creo que ha sido uno de los momentos en los que me he sentido más amada. Mi madre siempre me decía que el que no llora, no mama, aunque esté junto a su mamá, que es algo que trato de aplicar siempre cuando tengo algún problema, pues comunicarlo, porque cuando te lo quedas, pues es más difícil solucionarlo. Madrecita, siempre voy a dedicar a usted mi gran señora, la que tanto me entregó, a usted mi creadora, a usted mi raíz, mi tierra progenitora. Usted quería contar uno de estos truquitos que nos dan las grandes sabedoras que son nuestras madres, y es siempre tener independencia económica. Podemos tener vidas un poco más libres e independientes. Entonces esto me ha servido demasiado en mi vida, tanto en el ámbito personal como el laboral, el emocional. Sucede que justamente esta invitación coincide con que estoy haciendo una lectura de un libro muy bonito que se llama Las diosas de cada mujer, de Jan Chinoda Bolen, que propone que podamos reconocer los arquetipos de las diosas de la cultura pues griega y romana. Estuve revisando ese libro a propósito de que una astróloga me dijo que yo era muy Atenea y tenía que empezar a desarrollar más mi Demeter. Atenea es la hija del padre, Atenea es la hija de Zeus porque nace de la cabeza de Zeus, Atenea es la guerrera, la que no reconoce a su madre, la que puede por sí mismas. Y entonces en ese reconocimiento me di cuenta pues que a mí me cuesta mucho trabajo concederle la maestría o un aprendizaje a mi vida o a mi experiencia de vida a partir de mi madre. Por eso me lo tomé como un reto, me costó mucho trabajo y me tomé todos estos días como para poder observar y comprender, que me parece que es un ejercicio muy bello y muy noble y pues como de mucha sororidad también poder reconocer esas lecciones que nos han dado nuestras madres. Mi mamá también me enseñó que no existe la persona perfecta, hablando de relaciones románticas, sino que pues si uno encuentra a alguien con quien se lleva bien y la cosa funciona, lo que debe hacer es poner como en una balanza como las cosas positivas que me gustan de esta persona y las cosas negativas con las que no me llevo bien. Y pues si las cosas positivas son ostensiblemente más que las otras, entonces esa es la persona correcta. No hay como el príncipe azul que viene y encaja perfectamente y te completa o te complementa. El mito de la media naranja, de alguna manera, ella lo desmanteló para mí y me ha servido siempre en las relaciones. Me he dado cuenta de que es un buen consejo. Al principio parece raro, pero no. Mi mamá siempre ha dicho muchos dichos, por ende, pues yo también digo muchos dichos, me gustan mucho. Cuando yo era pequeña y adolescente, tengo muchos recuerdos de eso, de la enseñanza a través de, claro, de la palabra mucho, pero de esas frases que sintetizan, que concretan. Y yo creo un poco que los dichos y esas frases que usaba mi mamá, o que usa también ahora, ilustran mucho situaciones y evitan largas discusiones o sermones larguísimos, pues también me parece que facilitan la comunicación. Hay una de esas frases que me ha acompañado, yo creo que toda la vida, que me gusta mucho, que es: las cosas se hacen bien o no se hacen. Eso me parece maravilloso, es como, sí, meterle toda, con toda, y hacerlo bien. Claro, ahí entran discusiones de juicios de valor, pero creo que es como una frase muy para sí misma, se le puede decir a las demás personas, pero yo sí creo que es como una frase que me ha acompañado para hacer las cosas completas, terminarlas con dedicación y con ganas, porque si no, pues mejor no hacerlas, ¿no? Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. También me decía, su frase es: de todo se saca algo bueno. Con eso siempre me dio a entender que de todas las experiencias, aunque pudieran ser feas, desagradables, siempre habría un aprendizaje o algo para aprender. Pues mi madre siempre le dice a todos los de mi familia que no importa que haya para compartir en un momento agradable en la familia, así sea una guapanela, pero con mi familia. Hacer cada cosa con amor, desde lo más pequeño, como lavar un plato de loza, hasta hablar con cualquier sujeta o persona que en su vida se dedique a lo que se dedique, se debe tratar siempre, siempre, siempre con mucho respeto. Y lo tercero, que también va interconectado, es que mi mamá me ha enseñado a ser humilde, a ser una persona que valora siempre cada cosa que tiene, porque reconoce, digamos, que todo el esfuerzo que hay detrás. No llegan como sentimientos tan nobles y como tan bonitos, no llegan más bien sentimientos de rabia. Ya soy una mujer súper grande, pero recordar que si pudo hacer mi mamá por mí, no lo hizo. Vivir conmigo. Cuando yo tenía 6 o 7 años, era una niña muy caprichosa, muy, muy, muy caprichosa. Entonces mi mami se desesperó y tomaron la decisión de mandarme interna a un colegio de Bogotá. Yo soy del Tolima. Cuando me trajeron a Bogotá, le parecí muy curiosita a la tía donde llegué. Ella tenía un bebé de meses que no tenía quien lo cuidara. Entonces fue como la excusa perfecta para no mandarme al internado, pero dejarme en la casa. Entonces ahí, comadre, mándeme la niña para acá que yo se la pongo a estudiar, a lavar, a planchar, a cocinar. Y no importaba la edad. Buenos principios, sí. La familia entera con grandes principios, pero el vacío de alma de no estar con la mami, de ver a los primos recibir abrazos y a la sobrina, ¿no? Es muy aburrido. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. La segunda mami que tuve, que fue ya quien me recibió después de una echada de la casa a la que primero me trajeron a Bogotá, como la honestidad, la perseverancia. Me acuerdo mucho que mi abuela me dijo un día, recién me empezaron a crecer los senos y yo los escondía porque pues no me gustaba, ¿no? Y como eran puntiagudos y feos y yo decía como no, los senos y qué paila. Me acuerdo que estábamos almorzando, era un almuerzo familiar y mi abuela me decía como que dejara de andar jorobada, que dejara de esconder los senos, que los senos son bonitos y no sé qué. Y me acuerdo que ese día me dijo así como: ay, Natalia, siéntese bien, siéntese derecha, mire, usted no le tiene que dar pena a las tetas, usted haga esto. Y se cogió las tetas y la soltó encima de la mesa del comedor, que es una mesa de vidrio, y ese vidrio se movió. Mi papá apenas se quedó mirando a mi abuela como: ¿a esta señora qué está haciendo? que luciéramos las tetas, que hay que lucirlas siempre. Otro truquito de chiquito siempre ha sido el decir lo que pienso y nunca permitir que se pase por encima de mi dignidad. Bueno, lo que yo aprendí de mi mamá, por supuesto, son muchísimas cosas. Considero además que soy una mujer que tiende con el paso del tiempo a parecerse cada vez más a su mamá. Creo que si hay algo que espero aprenderle más bien en algún momento, porque creo que es algo que dan los años, la experiencia, pues la vida también, la posibilidad de aprender a hacerlo, es la capacidad de resolver como problemas cotidianos, pero sobre todo como desentramar situaciones a las que uno no les ve salida, ¿no? Creo que las mamás tienen una gran capacidad de tomar un poco más de distancia de las situaciones o de ver panoramas más completos de los que una ve. Siempre me pasa que cuando no sé qué hacer, cuando siento que una situación no tiene salida o no la estoy entendiendo lo suficiente, llamo a mi mamá para que ella me diga cuál es su lectura y suele ser muy acertada y no siempre lo que quiero escuchar, pero sí lo que necesito. Y esto también se ve en aspectos muy, muy pequeños o cotidianos, como salir a hacer trámites y no saber por dónde empezar, tener algunos ingredientes para el almuerzo y no saber qué preparar con esos ingredientes, pero también con cosas mucho más grandes y se quiere trascendentales de la vida. Y creo que esa posibilidad de hacer unas lecturas más amplias, más completas si se quiere, con un poco más de distancia y de resolver y decir haz primero esto, ve por acá, como una claridad una claridad y como unas certezas que yo creo que nadie tiene si no es mamá. Y tal vez acá estoy romantizando eso, pero creo que es una cosa de las mamás que tienen que aprender a resolver, digamos. No sé si esto sea necesariamente positivo, pero a mi mamá le he aprendido muchas cosas, pero sobre todo quiero aprenderle en algún momento o lograr tener esa capacidad de resolución, de toma de decisiones, de planeación que tiene. Puedo contar sobre todo una reflexión que me hizo durante mucho tiempo mi madre desde el punto de vista de lo que es la generosidad, o que los podemos acordar de muchas, pero para mí la más importante es lo que tiene que ver con generosidad. Mi madre decía que lo que hace la mano derecha no lo tiene por qué saber la mano izquierda. ¿Eso qué quiere decir? La interpretación durante muchos años que yo pude hacerle a esa reflexión que me decía mi madre. Y es que cuando tú hagas una obra o prestes un servicio de corazón, pues no tienes por qué estarlo comentando con todo el mundo o estarlo diciendo a los cuatro vientos. Porque entonces es más un tema ya de populismo, ¿no? Quiero que la gente me conozca, me reconozca. Y no, es un tipo de acción desde el punto de vista de bondad, que pues a mí me ha servido durante mucho tiempo, muchos años. A nivel emocional o a nivel cotidiano, pues es una de las cosas que más me ha enseñado a mí, sobre todo. Hay dos cosas que mi madre siempre decía cuando éramos niños y que a mí me parecía que tenían un tono lleno de reproche y que hoy me río mucho porque me veo diciéndolas cuando estoy principalmente con mi pareja. Una de ellas es: aprenda para cuando yo me muera. Entonces, me parecía una frase horrible, horrible, porque además tiene que ver con eso de que pues ser súper conscientes de la finitud de ese personaje que vemos como inmortal, ¿no? A veces esperamos que nuestros padres estén ahí para nosotros siempre y eso no va a ser que nuestra madre esté ahí para nosotros, que tiene siempre ese amor tan incondicional. Y cuando ella me lo decía me chocaba un resto, y ahora cuando yo lo digo tengo la comprensión de que en realidad no hay nada más importante que la transmisión del conocimiento. O sea, cuando yo lo digo, por ejemplo, lo digo porque pienso que a veces yo me hago cargo siempre de muchas cosas porque además quiero que sean del modo en que yo las haría, y me doy cuenta que en ese hacerlas yo le estoy quitando la posibilidad al otro, a la otra o al otro, de que tenga la experiencia por sí mismo de ese aprendizaje, de esa acción, de esa experiencia. Entonces me parece fundamental poder pensar, sentir y comprender que no debemos arrebatarle al otro las experiencias, que solo en la medida en que tengan experiencias es que van a poder tener esos aprendizajes, y por tanto decir aprenda para cuando yo me muera es casi un gesto, me parece, de mucha nobleza, de retirarse y hacerse a un lado. De verdad este ejercicio me sirvió para reflexionar acerca como de ese tip y que ahora lo tomaré como un instrumento, una herramienta de fortaleza en ese sentido. Y algo muy importante es no olvidar nunca de dónde venimos, de dónde vengo. Me contaba, digamos así, como en experiencias, la historia de mi bisabuela y la resaltaba, una mujer muy trabajadora del campo. Entonces era una mujer campesina que se levantaba temprano a cocinar, a hacer el caldo, no solo cocinar, sino también a sembrar, a cultivar, rajar leña, darle de comer a los animales, a las gallinas y demás quehaceres del campo. Y es un poco eso, o sea, aprender a reconocer cómo se va tejiendo el hilo que nos antecede. Es valorar ese trabajo de mujeres que se lucharon la vida y que eso nos sirva para levantarnos, para que nos dé fuerza cuando creemos que ya no podemos más. Recordar, revivir, rememorar todas esas historias y todas esas experiencias de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas. Ser ninguna mamá del mundo bajo ninguna circunstancia dejar a sus hijos al cuidado de otros seres humanos. De mi mamá, como que algo que le aprendió mucho a mi mami, bueno, muchas cosas también, como que ella dice, mire, mi, las preocupaciones acá puede llegar, preocupaciones de dinero y puede estar debiendo plata y en los recibos y que la comida y que no sé qué, pero si me quedo preocupándome, lo único que voy a hacer es nublarme la razón, es nublarme la visión y no voy a encontrar soluciones, mientras que si estoy alegre, si estoy jocosa y si estoy feliz, encuentro soluciones. Y ella dice que ya le ha funcionado mucho y es muy cierto, yo nunca he visto que mi mamá le falte algo y ella tiene una boquita que parece bruja, ¿no? Ella dice algo e inmediatamente sucede, ¿sí? Digamos, dice como, oh, y toca pagar el recibo de la luz y no hay plata, ojalá llegue tal persona a pagar. Y puede que no llegue esa persona a pagar, puede que llegue otra, pero llega la plata de algún modo, ¿no? O ella siempre dice que tiene una conexión muy grande con Dios y que lo que ella pide de corazón así como que le llega. Entonces, pues yo no soy creyente en Dios, pero seguro que si he aplicado estas cosas, las diosas y la universo actúa a favor mío siempre y me ha puesto las cosas que de verdad he necesitado y a las personas que he necesitado en momentos que los he necesitado. Me lo decía mi madre mucho por mi temperamento, es bueno, pues tiene el problema de calentarse y volverse a enfriar. Y es como, pues sí, por una parte todo pasa, todo cambia y todo vuelve a tornar, o sea, después de la tormenta llega la calma y después de la calma vuelve y llega la tormenta, o sea, como no hay problema, o sea, como uno puede ponerse súper mal geniado, explotar y después ¿qué queda? Pues volverse a enfriar y volverse a calmar porque no hay más. Y creo que eso también me hace reconocer en mi madre como la sabiduría de la calma y de la empatía y de no engancharse con la emoción de la otra y entrar en un remolino, ¿no? Sino como que también permitir que las personas vivan intensamente sus emociones y vuelvan a encontrar en ellas como el lugar que corresponde. Mi mamá nos insistía mucho y lo decía con mucha frecuencia que una recogía lo que sembraba, para todos los aspectos, como todo bien que uno recoge lo que siembra. También creo haciendo referencia a que no siempre tenemos como el resultado o la gratificación en el acto, sino después se va a recibir y a recoger. Y además insistía mucho en una cosa que a mí me parece bellísimo, y es que decía, si yo no recojo, recogen ustedes, refiriéndose a mis hermanos y a mí. Y eso también me parece de un generoso, mi madre siempre ha sido muy generosa y eso me lo ha enseñado hoy mucho, de decir, bueno, yo hago las cosas bien y la buena también para que mis hijos y mi hija recojan. Entonces también yo pensaba como qué lindo pensar que igual las cosas buenas que a una le pueden pasar pueden tener eco y también les puede llegar a las personas que amamos. Eso me parece mágico, bello, y además también creo que en efecto yo he cosechado mucho de lo que mamá ha sembrado. También es mucho más fácil caminar acompañado para llegar más lejos que caminar solo para llegar más rápido. Entonces, bueno, esta es una reflexión también muy bonita, que lo que a mí me ha generado durante mucho tiempo es poder compartir o poder llegar a generar proyectos de manera conjunta o colaboraciones de manera conjunta para llegar más lejos. ¡Abrazos! Muchas, muchas gracias por esta invitación, Laraca. Saludos, bullisusis. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Besito. Seguimos dando a Laraca a través de Twitter y en Instagram @laracaradio y Facebook @laracaradiofeminista.